Así que un poco extraño el título, un poco extraña la... Pero la verdad es que está buenísima para bailar, así que ya estamos. Perfecto. Ya comenzamos. ¿A quién mandamos saludos? A Suecia. Ay, se le anda olvidando, maestro. Antes de que duerma, ¿no? Sí, yo creo que ya nada más están esperando. La verdad es que últimamente ese internet de sueco se ha comportado bastante, bastante mal. No nos ha permitido estar en la comunicación correcta. Así que el día de hoy, muy rápido, mandaron su intervención musical porque el internet no da para más, no se pueden conectar, está todo como muy caótico allá. Puede ser que tenga que ver el frío, no sé. No... Yo también creo que el satélite se congeló. Sí. Pues no sé, pero esperamos que pronto se recupere para que todo vuelva a la normalidad. Pero sí, reciban sus saluditos y muchísimas gracias por la música de hoy. El invitado lo agradece. ¿Quién es el invitado? A ver, pues, ¿quién es el invitado, Francisco maestro? Francisco Cuevas, de Ciudades Caminables. Ay, sí, ya teníamos mucho que no venías. Bienvenido. Hola, de estás? Nuevo. Saludos a Gotemburgo. Sí. ¿Cuánto teníamos ya que no nos veíamos? ¿Como 2 meses que no hacíamos programa? Sí, sí. Si no es que más. Tal vez más. No. Pero bueno, estamos iniciando bien el año, estamos en tiempo, estamos en enero, que ya casi se termina, pero aquí estamos. Saludos también al señor Sergio Fong. Que van a andar comiendo, yo creo, porque no se nos desmaya. Comiendo y platicando, o sea, haciendo relaciones sociales. Sociales, sí. ¿No? Fíjate que Francisco ha sido patrocinador con el proyecto de Ciudades Caminables desde el inicio de Anfibio Radio. Y el tema de las ciudades es un tema inacabado, porque las ciudades es un ente vivo que todo el tiempo se está modificando, o sea... Pues es padre, ¿no? Porque realmente es un tema que nunca puedes dejar de conversar. Hay muchas maneras de ver la ciudad. Hay muchas personas que la habitan de distintas clases sociales, no sé. Y cada quien la ve de distinta manera, ¿no? Sí. Y hay quien ni siquiera la ve. Hay quien ni siquiera... Ah, exactamente. Hay quien no ve la ciudad, no la siente. Porque honestamente a veces no tiene tiempo por sus ocupaciones, por la necesidad de generar recursos para sobrevivir, pues la verdad la ciudad le pasa de noche, ¿no? Están atrapados. Sí. Sí, entonces un tema fundamental que habíamos platicado Francisco y nosotros, de hablar de un fenómeno que se está dando a nivel mundial, un término que se acuñó y que se llama gentrificación. ¿Es así, Francisco? Sí, sí, sí, la gentrificación que pasa en los barrios y en las ciudades y en todas partes, ¿no? La gentrificación y el desplazamiento, porque son, van de la mano, y por lo general así como que se le dice gentrificación a muchas cosas que tal vez no son. ¿Pero hay una definición así como tal? Sí, o... Como tal, mínimo, sí necesita ciertas características. A la hora de que se juntan ciertas características, pues ya es que se está dando este fenómeno, ¿no? O sea, es el incremento en los valores de la renta y de la propiedad, o sea, valores inmobiliarios en barrios o en zonas por mejoras que se van haciendo, ¿no? O sea, y que eso genera el desplazamiento de los habitantes originarios de esos lugares, ¿no? Fíjate que ese término yo por primera vez lo escuché hace tiempo en la ciudad de Ámsterdam, en los Países Bajos, donde había una crítica, un resentimiento de los habitantes de la ciudad, que en sí los originarios son los que construyen los centros, ¿no? Los centros habitacionales en las zonas allí, pero con el incremento de, sobre todo del turismo en el caso de Ámsterdam, las rentas de ahí, como llega muchísimo turismo, incluso ellos dicen que ya no vengan. Sí, por favor. Literalmente dicen, ya no vengan. Entonces eso hizo que desplazaran a los habitantes de los barrios populares en la ciudad de Ámsterdam hacia el extrarradio, como dicen los ingleses, ¿no? Es decir, de aquel lado del periférico. Allá le dicen extrarradio, nosotros le decimos del otro lado del periférico. Sí. Y es porque llegan con recursos económicos y pues las rentas suben al doble del triple y no les queda otra más que emigrar. Claro, y es, o sea, es un fenómeno que se da desde hace mucho tiempo, y de hecho el término también desde hace tiempo. Ahorita hay una descripción interesante, Pero sí es el conflicto de muchas fuerzas, ¿no? O sea, el, como tú dices, los habitantes originarios son los que construyen el lugar, los que tienen la memoria del lugar, los que se conocían y tienen estas dinámicas y le imprimen su carácter y su identidad al lugar, que es lo que lo hace atractivo en un principio de todo este fenómeno, pero por diferentes cosas, o sea, no necesariamente son fuerzas gentrificadoras las que siempre destruyen, o sea, el mismo ciclo, quien creció en un barrio y tuvo su familia y ahí creció, se va. Pues los hijos se van, ¿no? No todos pueden vivir ahí, esa persona muere y pues ya es ese cambio generacional. Parte del fenómeno es qué tan rápido se da, ¿no? Si, si es algo que dura mucho tiempo y logra mantenerse esta tradición y las familias se siguen conociendo y demás, o si se vuelve un cambio en 10 años o 5 años, ¿no? De que se empieza a vender, se empieza a habitar y de repente pasa este desplazamiento donde es o se vuelve muy caro para que yo pueda seguir viviendo ahí, o me resulta más atractivo venderlo así a corto plazo, ¿no? Lo vendo, que al cabo ya están haciendo aquí edificios, vendo, aprovecho y pues se da ese cambio, ¿no? Pero el y antes de adentrarnos más, encontré este término donde una socióloga inglesa, Ruth Glass, en 1964 describía este fenómeno donde veía que en Londres uno a uno los barrios de clases trabajadoras han sido invadidos por clase media, o sea, de ahí viene el gentry, ¿no? Sí. O sea, que alude a un desplazamiento de los originarios para dar lugar a una población de un estrato socioeconómico más alto que puede pagar esos precios crecientes y que van generando este escalamiento, ¿no? Esta inflación de valores, de rentas, donde dices, ah, pues ya me sale mejor ya no renovarle el contrato a doña Juanita, que nos toda la vida me rentaba y que y que no le puedo subir la renta porque hasta pena me da, ¿no? Sí, o que tal vez es como, que es, como renta ahí, pues está para lo que le cuesta, ¿no? Pero sé que si como va cambiando el barrio y se va poniendo de moda y demás, pues sé que ya la puedo sacar, le doy una pintadita, o sea, así como que le doy una mini arreglada y sí, pues ya le puedo subir de 3 a 5, ¿no? Y, sí. En una vuelta y pues ya es el... Me conviene más, ¿no? Pues, ajá, y ahí es donde digo, son esas fuerzas que son conflictivas, ¿no? O sea, como empieza, que... entiendo como que de repente empieza a esta relación de sentimiento de pues no de amistad, porque no siempre era una amistad, pero sí de que conocías perfectamente y que probablemente estabas involucrado un poco sentimentalmente con la persona que te rentaba, deja de existir, ¿no? Porque mejor veo por mi interés económico. Sí. ¿No? Exacto, sí, pues, sí. La lana, ¿no? Sí, ¿no? Y que, o sea, ese puede ser en ciertos casos donde capitalismo y me vale. Sí. O tal vez es el ciclo natural de, no, pues ya la señora, pues ya, no sé, ¿no? Pues, falleció o lo falleció. Que sea. Sí. Y pues ya a la hora de que sondeó el mercado, veo que pues ya todos están rentando en tanto porque, ah, claro, se lo estaban rentando a, no sé, estudiantes o a no sé qué fuerza sea o qué microfenómeno sea lo que esté pasando ahí, que se vuelve atractivo, ¿no? Tal vez se vuelve un barrio que tiene, se volvió de moda. O sea, hay varias características que genera este lugar donde primero era un lugar tal vez desatendido, ¿no? Algo viejo, algo en una zona que no necesariamente era atractiva o tenía valores altos en un principio. Sí. Y que se vuelve en algún punto atractivo y empieza a generar pues esa demanda y que lleguen estos, fíjate, elementos. Fíjate, ahí me haces pensar, nosotros hemos observado en varias zonas de aquí de la ciudad donde de repente un barrio tan popular y tan clásico, no sé si sea como el término correcto, que es Santa Tere. Sí, ajá, ¿no? Está Santa donde Tere. Donde no te encuentras casas ni de lujo, ni... Bueno, ahorita sí ya hay edificios, pero hace algunos años no te encontrabas, no era lo común encontrarte tantos edificios. Las calles son las típicas calles con ese azulejo viejo, incluso las casas son casas, algunas de un solo nivel, con techos muy altos. De adobe. De adobe, ¿no? Todavía, donde el mercado es lo tradicional, donde llegas con doña fulanita a desayunar ahí en el puesto con mantel de plástico. Y esto se volvió súper atractivo para los extranjeros de clase media alta. Sí, entonces ellos ya están buscando vivir en esta zona, y está pasando esto, están desplazando a los que realmente estaban ahí, a los que principalmente estaban ahí. Obviamente, todo lo que es comercio agradece este tipo de cambios. Pues claro, es la economía, sí. Ni modo. Sí. Y las rentas por los cielos. Y va de la mano, o sea, no solo son los esta nueva población que llega y desplaza a otra, sino como dices, o sea, cambia el carácter, y era lo que veía también esta persona que decía, uno a uno, me quedé en que han sido invadidos por clase media, transformando los inmuebles, y que dice, una vez que empieza este proceso de gentrificación, no para hasta que todos son desplazados, cambiando el carácter y sentido sí. del lugar, ¿no? O sea, junto con esta nueva población entran los servicios para esta población, o sea, uh-huh. ya no es nada más el abarrote, sino, no, ya tiene que haber una cafetería de especialidad. Ya lo hay en Santa Tere. Sí. Ya hay en Santa Tere. Claro, sí, sí, sí. Y va dando estos servicios. Es el mejor ejemplo. Y que es, o sea, una de las muchas formas de reactivar lugares sí. y demás, es como que no está uno peleado, pero no. es una arista donde dices, ah, sí, claro, pues sí hay vida en las calles y sí puedes llevar una vida de a todo 15 minutos caminando y demás, pero pues sí son una, o llega a ser una fuerza que desplaza una cierta forma de vivir, ¿no? O sea, los sí. que no se alcanzan a adaptar o a poder, no sé, pagar. Modernizar o pagar, ¿no? O sea, es como sí. que si tienes una carnicería, pues tal vez ya va a tener que ser así como que... un poquito más moderno. Darle una arreglada para que se sienta así como que, ah, sí, pues los abarrotes finos del barrio, y sí. aún así... pues luchando con esto de pues, pagando con una renta que, sí. que va a ir subiendo con el carácter de la, de zona. La zona, y pues sí. así como que lo que tenía yo en mi tienda de toda la vida, ¿no? De oficio, que fuera, que era de sí, sí, papá, que se pasó por generaciones. Porque vivía aquí atrás y tal vez todavía tengo la propiedad detrás, y en algún punto pues va a ser el allá, a ver. Cierro la tienda, vendo todo y me pues, voy. Que lo tumben y que lo hagan sí. una torre, ¿no? Sí. Una torrecita, y pues ya entran otras fuerzas. Fíjate que otro de los fenómenos que ocurrió, o bueno, que hemos estado viendo, que es lo que está provocando también, es que, por ejemplo, Santa Tere es un barrio ya de gente mayor. Entonces también sí, esto ha ido haciendo... que ellos, por ejemplo, mantenían sus casas como con muchas plantas, lugares muy así. Entonces, es algo que como que las nuevas generaciones o los nuevos habitantes quieren conservar, pero al mismo tiempo se están trayendo esta modernidad, ¿no? O sea, como que quieren hacer, no sé, un equilibrio entre las dos cosas. Sí. ¿Se puede? Y pues ahí depende mucho de quiénes sean... a final de cuentas los nuevos residentes, ¿no? Y que al final son, como dice Beto, o sea, la ciudad se sigue haciendo todo el tiempo, y los residentes que ahorita desplazaron unos, en otro momento los desplazan otros a ellos. Serán desplazados, sí, claro, sí, sí. Pero, sí, por sí. ejemplo, lo que es Santa Tere, ¿no? Históricamente, ese Santa Tere eran los potreros de Providencia. ¿No? Ok. Y era, pues, donde estaba todo lo... Y que sigue teniendo ese carácter hasta cierto punto, ¿no? Era donde, pues, hacía leche. Ahí está el lienzo, ahí está. Los sí. huesos, quedan estas estructuras, ¿no? O sea, hasta cierto punto, pues, también se pudiera decir que parte de las familias ricas de Providencia o lo que fuera, pues, luego ya tenían allá su otra familia. No, casi como que sí. sus casas chicas eran unos casonones cerca sin estar, o sea, estaba lejos sin estar tan lejos, cerca sin estar tan cerca, uh-huh. y con esta división pues hasta cierto punto también clasista muy tapatía, sí, claro, pues allá, de allá es de donde se mantiene todas estas colonias y demás, ¿no? Y hasta cierto punto todavía siguen dando ese tipo de servicios para quien lo sigue usando, ¿no? De que voy a afilar mis cuchillos a Santa Tere, o voy al tianguis, o que se va perdiendo más con más, pero sí era todavía algo que era parte de Sí. Pues una generación. Sí, hay mucha gente que viene a comprar comida especial mi mamá, ¿no? A Santa Tere. Y que ahí están, pues que si las cremerías, el mercado de Santa Tere. Las panaderías. Todo ese equipamiento que, pues, esa colonia o quien está ahí, pues está buenísimo, ¿no? Si ubico todo, puedo resolver mi vida en un cuadro todas pequeño. Las cosas del día frescas, todo lo que yo quiera, ¿no? Sí. Quiero cocinar, quiero comprar, quiero comer en un lugar, quiero lo que sea, ¿no? Y que es, ahora ya en la actualidad, parte de lo que es atractivo, porque sí. Si es de que, bueno, o vives en una zona, muchísimos carros, Zapopan o lo que sea, Providencia o algo, o vives extra radio. Ajá. O bueno, a ver si encuentro algo en Santa Tere, ¿no? Y que si una casita por ahí. Y es difícil. Me puedo desplazar en las bicicletas. Y que a la vez de que dices, ¿no? Y está súper de la mano con, pues, el estilo de vida que tal vez quiero o puedo llevar en cierto rango de edad que pues, siga siendo atractivo, ¿no? O, pues, porque me queda en corto, fuente de trabajo que es por Providencia o, no sé, o sea, sigue siendo algo cerca. Sí, sí, sí. Pero cada vez fácil pues, de llegar. Se va a ir perdiendo porque sí, pues van recibiendo esa presión inmobiliaria, ¿no? Así como que sí, por, también. Pues, van llegando. No se libran, fíjate que sí es cierto. Calle por calle, pues de que ya cayó uno, ¿no? Ya van llegando estos nuevos comercios, nuevos servicios y de repente pues ya lo que eran casas, casonas, vecindades y cuartitos y demás, pues ya eso es, pues ya... ¿Cómo dices tú que no hay quien se resista a un... cañonazo de un millón de pesos? ¿Sí? Como diría Álvaro Obregón. Ándale. Fíjate, pues curiosamente, es que la verdad... en Santa Tere, se me hace curioso porque Santa Tere es una comunidad de desplazados, porque Santa Tere se fundó a raíz de la Revolución Cristera. Uh-huh. Entonces, cuando se hicieron las concentraciones... Durante la lucha cristera, de hecho, los cristeros llevaban ya varias batallas que estaban ganando. Entonces, el gobierno de Calles optó por las concentraciones, se llamaba. Entonces, iban los aviones porque los cristeros tenían apoyos en las sierras, en las rancherías. Pasaban lanzando unos volantes y luego se burlaban porque muchos no sabían leer, ¿no? Pero bueno. Sí, pero los que leían, o sea, el papel decía que se tenían que concentrar ya sea en Guadalajara. De hecho, así también se hizo grande León de los Aldama. Ah, sí. Y se fijan, allá son zapateros y aquí también en Santa Tere. Okay. Porque era la misma gente. Y lo que pasa es que unos se concentraron, se llamaban las concentraciones, o sería algo así como el éxodo de la bíblico, ¿no? Uh-huh. Unos van a León... Y otros vienen a Guadalajara y fundan Santa Tere. Okay. O sea, Santa Tere es una población de desplazados, ¿no? Y desplazados completamente religiosos, porque es cierto, es un barrio muy religioso. 100% religioso. O sea, de que Santa Tere, Capilla de Jesús, cada barrio... Ahí estaban los salesianos. Y cada barrio, en ese aspecto, también con una gran identidad, ¿no? Sí. Su nombre viene de... Pues lo que se hacía ahí, sí. Ni me puedo imaginar todas las fiestas que se le generan alrededor de esa... Porque fíjate, es que tienen, por ejemplo, ellos que coincide, la Capilla de Jesús, su templo, su parroquia, súper grande y muy visitado. Santa Tere, igual, es un templo que creo que todas las misas las llenan, o sea, tienen como característica eso. Y yo voy a hacer un paréntesis antes de irnos yo nací ahí. A un poquito de música. Yo soy de Santa Tere. Bueno, yo también, pero no iba a decir eso. No, que hay una de estos fenómenos que estás platicando donde dices, ay, quiero comida sabrosa, quiero, todo lo tengo aquí a la mano. Bueno, no sé en qué calle, quizá el maestro sepa o se acuerde, pero hay un fenómeno de una, ¿cómo se llama? ¿Tamalería? Sí. Así se llama, tamalería, que no sé, si la abren a las 6 de la tarde, a las 5 de la tarde ya hay 10 personas formadas todos los días. O sea, es una cosa que a nosotros nos llama tanto la atención y siempre hemos dicho, algún día vamos a llegar a probar, no somos tan fan de los tamales, pero decimos, algún día vamos a llegar a comprar un... O sea, al menos para saber si realmente están tan sabrosos o es la costumbre de la gente el decir, ay, ¿qué se me antoja? Un tamalito, Porque te voy a decir, es lo mismo si es tiempo de calor o es tiempo de frío. Entonces, siempre pasamos y hasta contamos. Ay, mira, hoy nada más hay 5. Uy, nada más hay 2. Qué raro. Pero en tiempo, acercándose el 2 de febrero, acercándose Navidad, son filas inmensas y la gente no está ni desesperada. Están cotorreando. Tranquilos, esperando con su olla para, supongo que para el atole también. Sí. Entonces, en la fila cotorreo, ¿no? Sí, o sea, son de estos fenómenos que dices, qué padre que hay un barrio que conserva todas esas cosas, pero que al mismo tiempo inevitablemente está jalando la modernidad, sí, ¿no? Como debe de. Sí. Un poquito de música, ¿sí? ¿Les parece? Tomamos agua y regresamos. Llegué con mis amistades porque queríamos verte, a ver si estas navidades nos trata mejor la suerte. Las pasadas fueron malas, pregúntele a mi compay, que después que yo cantaba y mi gente se botaba, solo escuchaba no hay. Ay, que después que yo cantaba y mi gente se botaba, solo escuchaba no hay. Que aquí no hay cerveza, no hay. Aquí no hay pitorro, no hay, ni un palo de ron, no hay, que no hay galletitas, no hay, que se acabó el jamón, no hay, oye que no hay queso, no hay, y tampoco el turrón, no hay, ¿y qué es lo que hay? No hay nada, pregunto compay, no hay nada, dígame comay. Formamos el vacilón. En todas las navidades no pude comer lechón. Donde quiera que llegaban, no sé lo que había pasado. Que después que yo cantaba y mi gente se botaba, todito se había acabado. Ay, que después que yo cantaba y mi gente se botaba, todito se había acabado. Que aquí no hay cerveza, no hay. A esta casa, canta que te canta y no nos dieron ni las gracias. Yeah. se quede con la gana. Corredor Sumarte, el corredor más verde de Jalisco. Ahí encuentras plantas, arte, gastronomía, artesanías y talleres. Este espacio es tuyo, ven con tu familia. Te esperamos todos los sábados, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, en la Plaza de la República, Avenida México y Chapultepec. Sigue nuestras redes sociales, Sumarte Jalisco. Súmate y consume local. Estamos de regreso. Muy bueno, se antoja bailar. Ahora, eso con esa cancioncita que menciona Navidad, que acabamos de regresar de esos tiempos de andar comiendo y de andar visitando, ahorita que estábamos diciendo sobre los tamales. Ya salieron aquí uno que otro lugarcito que es como muy típico de esta zona, ya no tanto de Santa Tere, pero sí de la zona centro de aquí de la ciudad, donde son lugares que quizás se ponen de moda, ¿no? De repente... Todo mundo quiere entrar y está padre porque entonces ya no son esos grandes restaurantes, ¿no? Súper elegantes y en zonas carísimas de la ciudad. No, acá también mucha gente entra para tomarse la foto y decir, ya estuve ahí, ¿no? Sí. Fíjate, yo he visto, a mí vi un ejemplo, bueno, yo nunca he estado en Nueva York, aunque he viajado, pero creo que un ejemplo es Soho. El Soho en Nueva York ahorita mucha gente lo conoce por las grandes tiendas de diseñadores, todo ese rollo, pero Soho vendría siendo algo así como la zona industrial en Guadalajara. ¿Ah, sí? Pues era una zona abandonada, deprimida. Llegaron, comenzaron a utilizarla los artistas plásticos para hacer grandes galerías con exposiciones, con restaurantes y todo. Y fue un fenómeno que pasó por años y ahorita es... Ahí es carísimo poner algo ahí. Y qué bueno que mencionas eso, porque justo describiste la primera ola. Así de... Exactamente. Porque... Y también esta teoría pues va cambiando y demás. Pero en 1979, Philip Clay, un profesor del MIT, identifica cuatro fases o cuatro olas de la gentrificación, ¿no? Y la primera es la que se describe por... las mejoras que se realizan en barrios, pero hechas por iniciativa individual, ¿no? Estas personas con buen ojo, ¿no? Artistas, bohemios, gente que puede ver así como que el potencial o el gusto de ciertas dinámicas de un lugar o las características, la identidad de cierto lugar, y empiezan ahí a sentar base, ¿no? Y generar galerías o poner... Buscando también, o sea, rentas baratas, ¿no? Así, ah, vivo en tal barrio, tiene onda y demás, y pues ahí tengo... Y está lugar. Grandísimo. Y, ajá, y no tengo, exacto, ¿no? Y ese jala otro, y va generando esta otra nueva identidad, o agregada a la que ya tiene, pero empezando a generarle una fama, ¿no? Un aura de, ah, sí, sí, como que está poniendo padre esta zona, ¿no? Como sí, que esa está como la cosquillita, ¿no? Ajá, que le pones a los demás de, ¿por qué se fue para allá? Tienen adornado de tal forma, o tienen tal comunidad, o de repente hicieron ya... Hicieron murales. De repente ya, ah, no, sí, pues hay una pequeña comunidad de extranjeros que pues les gustó irse a tal se playa. Se instalaron. ¿No? Y es esa como primer semilla, pero empezada por esta iniciativa individual, que es un contraste a las demás etapas que irán llegando, ¿no? Y pues esto pasa en cualquier lugar que quieras aplicarlo, ¿no? En Soho y demás. También caracterizado por que no, en esta etapa no hay, son en zonas o distritos que están, en inglés le llaman redlining, es decir, que están delimitados como zona de riesgo o donde no te autorizarían cierto financiamiento o donde el ayuntamiento no invertiría, ¿no? Así como que en esa etapa es todavía un lugar así como que no, yo no entro ahí, ¿no? Así como que está todavía... Cuidado. Está muy guerrero todavía, ¿no? O así como que ahí todavía no entraría. Y luego, con esta llegada de individuos o personas que le van dando cierto carácter y lo van mejorando, se empieza a ver ese fenómeno donde, pues ya... pues, lo voy a hacer, voy a rentárselo a tal tal grupo, tal característica, y eso va generando un incremento en la renta, ¿no? Este primer movimiento de va habiendo un cierto desplazamiento, ¿no? O inmuebles que van quedando vacantes se van, sí, reemplazando con esto, y va generando un punto donde para la segunda etapa ya hay una tendencia marcada, ¿no? Ya tal zona ya es de artistas o de, no sé, donde lo quieras ver, ¿no? Así que si tal distrito en Berlín o... se da mucho en Alemania, ¿no? También. O sea, así como que todos esos lugares que van entrando en esta obra de, ah, ese es el lugar que está en boga, ¿no? O se abren bares y cafecitos porque pues llegaron ahí lugares, personas de otro lugar y abrieron su negocio. Restaurantes de ramen. Sí, sí. y la gente ya va ahí y va agarrando, tomando ese carácter, ¿no? Sí. Y ahí es un punto donde se empieza a capitalizar o explotar esa fama, ¿no? No solo por pues, quienes se van asentando ahí, sino por quienes se pueden beneficiar de esa ola, ¿no? La cuestión ya inmobiliaria. Iniciativa privada, ¿no? Las personas que se van desprendiendo de sus inmuebles o ellos mismos incitando esa transformación, ¿no? De, ah, pues ya esta vecindad nice, mejor ya no la voy a tener de vecindad nice y voy a tomarle y voy a hacer una torrecita, ¿no? Donde pues quepan más. Como inversión, va viendo este cambio a que lo inmobiliario, la vivienda, se convierta en una cuestión más orientada a ser un receptáculo de riqueza, ¿no? Es como que ya viéndolo como inversión. Sí. Es como que voy a transformar esta parte o este uso de suelo para rentársela a estos maestros extranjeros que llegaron porque me pusieron esta escuela aquí cerca. Aquí cerquita. ¿No? Y porque ese perfil valora vivir en Santa Tere. Y puede pagar lo que yo quiero que paguen, ¿no? Exacto. Va evolucionando, va de la mano con estos luego nuevos servicios que van llegando, ¿no? Que le dan, que atienden estas nuevos residentes. Y no está tan mal. O bueno, hay algo característico donde todavía en esas primeras etapas sí se da una mejora, ¿no? O sea, es como que sí mejora el entorno, ¿no? Y todavía tipo como en la primera o segunda, donde es así como que esta iniciativa de extranjeros, artistas o algo, sí llegan y en muchos casos llegan a implantar buenas prácticas, ¿no? O sea, sí, pensando en así como lo que pasa, sigue pasando en Ejijic, ¿no? Desde hace mucho tiempo que llegaron muchos extranjeros, sí, ¿no? Sí, sí. Sí, o sea, pues ya ha habido mucha cuestión inmobiliaria y acrecentamiento y desplazamiento y lo que tú quieras, pero a la vez también, al ser una población de extranjeros o de jubilados o algo, también traen una cuestión de cuidado del entorno, sí, ¿no? De hacer comunidad, aunque sea de ellos. Sí, ¿no? Sí, pero sí, sí, que no sean tan abiertos con los demás, pero... De hacerlo, ¿no? Y de, sí, cuidar el entorno, y pues tal vez sí en una de esas tratar de, pues, educar a los demás y así como que meter al mismo cotorreo, pues a las personas originarias, ¿no? Sí. Pues cuidemos el ambiente, ¿no? Y ya, pues, tal vez se da algo bueno ahí, ¿no? Sí. Pasa igual con zonas que sí mejoran, ¿no? O sea, que haya un incremento en el valor de las propiedades y de las rentas y de así como que de repente ver y, ay, ahí puede uno ahí ver oportunidad inmobiliaria, pues ya es como consecuencia, uh-huh, de este mejoramiento, ¿no? O sea, se da también con las calles que mejoran o con las plazoletitas o espacios que el mismo estado, el ayuntamiento genera, que dices, sí está bien, ¿no? A la vez, pues va a traer un efecto, ¿no? O sea, así como que todas, sí, claro, las calles que mejoran y demás, pues ya es lugar potencial para la barrita de café. Sí. Y pues se da, ¿no? Y pues, fíjate, está bien y a la vez... Ese fenómeno yo lo estoy viendo recién en las colonias de Atle. Y está padre. Sí, sí, sí. Sí, la verdad. Están cambiando la cara y parece, llegas y dices, ah, caray, aquí yo ya conocía, pero parece que ya no reconozco, ¿no? Sacan cosas padres y lo en base también a lo que decías tú también, Meche, ¿no? Así como que se vuelven espacios y lugares o oportunidad para pues emprendimiento local o mínimo real, ¿no? No, sí. No es así como que la plancha con los mismos locales que renta Alsea Grupo, ¿no? Y que es el Starbucks, el Burger King, y no así como que pues ya no es irle a dar tu lana a la transnacional, no, ¿no? No, al centro comercial o demás, sí. ¿No? Tal vez sí ya. Y que hay gente para todo, ¿no? O sea, hay gente que le gusta hacer así como que ese tipo de turismo urbano de ir a buscar, ya, ¿no? Y me fui y me aventuré pasando a Enrique Díaz de León. Sí. ¿No? Me el federalismo la para allá. Si eso sigue abriendo y que es algo que empezó pues desde hace mucho tiempo con todos los colectivos de bici y todo ese rollo de traer más vida. Sí. Y empezaron a abrir, pues, que si el cafecito y demás, y que pues luego ya generó otras olas, ¿no? Y habrá de cafés de barras, pero sí, pues es parte del esfuerzo de que se está haciendo de llevar actividades al centro, ¿no? O sea, sí. Al final de cuentas, si necesitas una población que quiera voltear a otros lugares que no solo sea así como que centros comerciales. Sí. Pero fíjate que, bueno, nosotros así lo hemos, o bueno, hablo por mí, yo así lo he como percibido, que ya hay como una, estas personas que están desplazando a otras, pero llegan a un lugar como con este nuevo concepto, como que estoy harto de estas cadenas transnacionales, yo quiero llegar al mercadito donde me atienda doña fulanita y me dé mi café quizá en un jarrito de barro, o sea, como que ellos están buscando lo que decías tú que pasa en Ajijic. También aquí en la ciudad hay zonas donde está ocurriendo esto, que quieren verlo como más, muchos sí hablamos que son extranjeros, yo siento que ellos buscan esa casa que dejaron en otro país, lo están buscando aquí. Entonces, como que se arropan con buscar una casa que esté en un lugar donde haya como acceso sencillo al mercado, al trabajo, a la escuela, a la cafetería, a la librería. Sí, y para sentirme como si realmente estuviera en casa, ¿no? Y aparte nosotros somos muy cálidos, la verdad. Sí, aparte. Sí, sí. Eso también ellos no lo vemos, pero ellos lo valoran, ¿eh? Sí, sí. Sí. Somos bien amigueros. Sí. Hay, por ejemplo, en la zona de aquí del expiatorio, hay muchas fincas que ya no son casas particulares como tal. Y otros que ni siquiera parece que hay casa. Y son pequeños departamentitos o son habitaciones grandes en renta, pero tanto caras, ¿eh? Para estudiantes como para chicos que trabajan cerca del centro, algo. Y sí, son rentas costosas, pero ellos están agradeciendo esta parte donde pueden llegar a desayunar, comer, cenar, caminando. O sea, ya ni siquiera hablamos de las bicis, muchos están prefiriendo caminar. Entonces, les queda como todo muy cerca, pero tienen que trabajar mucho, o yo a los que reciben una ayuda extra de, no sé, de la misma empresa o de la familia, para poder pagar estas rentas, porque en su mayoría son más caras que una casa. Fíjate, yo me fijo en el caso de uno de nuestros patrocinadores de alimentos veganos, Isis. Ahí es, saludos a George. Yo veo, llegan muchos extranjeros, ¿no? Sí. Pero me llama la atención cómo llegan con las chicas que despachan y hasta llegan y las saludan de beso. ¿Dónde hacen eso? Claro, ¿no? Claro. O sea, sí, con el cuate que va a hacer los tacos. Están viviendo la vida, ¿no? Sí. ¿Cómo está? Y llegan y platican. Y es chistoso porque si tú les quieres hablar en inglés para más o menos comunicar. No, te dicen que no, gracias. Pero así como ellos pueden, como Dios les dé entender, piden, a veces solamente por la foto o por lo que están viendo que está en el comal, pero no. Así como que están leyendo, pero no entienden nada. Así, ya nos ha tocado ver a varios que están así como muy atentos y luego entre ellos se preguntan, ¿qué será eso? Pero es muy divertido y ves, y son diferentes nacionalidades. Entonces, ¿qué es? Gente que está muy cerca, que caminando o en la bici, muchos llegan en la bici, ¿no? Sí. Entonces, les encanta esta parte de que bueno, pueden ir hasta en pijama, o sea, es gente que está ya como tan acoplada a su zona que no hay problema de, ay, es que en el edificio así todo elegante, sí, ¿cómo voy a salir de pijama, no? Y ahí sí, no, no pasa absolutamente nada. Y que son como varias formas que puede salir bien o mal, ¿no? O sea, si como que, por ejemplo, ese ejemplo concreto, ¿no? ¿Qué buen uso le dan a ese tipo de fincas que ya no tendrían otra forma? No. O sea, nadie va a rentar eso solo. O sea, nada más le quedaría o morir o quedar abandonado. Como muchas fincas que se están en cayendo. Exacto. Entonces, sí, okay, le das otro uso, densificando, sin tener que construir. Aunque salga más caro que rentar una, sí, casa, ¿no? Sí. Que la parte de que, bueno, está haciendo business y mantienes ahí dinámica, ¿no? Puedes recibir este tipo de... Y la fisonomía de la ciudad. A recibir este tipo de gente aventurera, ¿no? Que si el gringo que quiere hablar en inglés, español. Español. Y, no hablas en inglés. El español mocho. Un gringo que casi no se siente gringo, ¿no? Así como que, quiero hacer otra cosa. Yo, ¿no? Me quiero hacer otra cosa, ¿no? Sí. Y así como que no soy el gringo típico, ¿no? Otra puede ser... Y que también podría llenar varias casillas, pero teniendo otra forma y efecto, ¿no? O sea, de, no, pues tumbas estas casas y haces como lo que va pasando en otras una partes, caja, ¿no?, de zapatos ahí. Haces un edificio, caja de zapatos, que una parte, vendes la idea de que sí, lo vas a poder rentar. Airbnb, pool de rentas y velo como inversión y demás, pero a la hora de que ya está hecho, no funciona. No está habitado, nadie quiere vivir ahí, está abandonado, se vuelve ahí un nido, sí, ¿no? Entonces, ahí hubo dos como intentos y con efectos diferentes, ¿no? Que nos lleva a la tercera etapa, donde ya ahí hay una inversión de capitales públicos y privados en estos mismos barrios que antes estaban olvidados, ¿no? O sea, lo que estaba cercado de, no, ahí no le entro. Con ni este proceso metas. Con este proceso de que ya se puso bonito y ya subieron los valores y demás, ya se vuelve el, no, ahí sí le entramos, ¿no? Santo sí. Tere, va, aprobado el crédito de construcción. Y ahí ya es esta cuestión que acelera el proceso, ¿no? O sea, ya no son estos esfuerzos individuales y capital privado de que pues fueron vendiendo poco a poco, sino de pues ya entraron constructores solo grandes, sí, y vámonos, ¿no? Le empezamos a cambiar, ahora sí, la cara a la ciudad, como lo que me decías, que iba manejando el otro día y ya una plazonona, ¿no? Así de que, ¿qué lo pasó? Que lo que antes tomaba mucho tiempo en cambiar verdaderamente la fisonomía, ¿no? De la ciudad. Ya, sí, ahí ya llegó el capital. ¿No? Y eso en una etapa, la tercera, donde pudiéramos decir que son capitales públicos y privados locales, ¿no? Hasta cierto punto, que si son las constructoras que pues siempre vemos, ¿no? Uh-huh. Pero luego ya hay otra etapa en la que ya son ahora sí capitales que especulan en la bolsa y son las que son dueños de toda la vivienda de nivel bajo en Suecia. Uh-huh. ¿No? O sea, así sí, como que es Blackwater y eso, o sea, puros nombres así de que esos son los mismos que están en tal escándalo o algo, sí, las mismas, ¿no? O sea, como que son esos capitales de que, okay, a ver, vamos a invertir en estos barrios, en estos Soho y demás, sí, y a construir o a, porque es forma de colocar ellos, pues todos estos fondos que están moviendo. No tienen ni dónde meterlos. De luego de que dices, compro baratísimo, le voy a meter dinero entre que si se lo metí o le voy a meter o lo voy a renovar con mis filiales, que me voy a generar chamba, voy a correr a los que están ahí y pues ya en bloques ya voy a ir revitalizando ciudades, ¿no? O partes o demás. Y pues esto ya es ahora sí de que gánale a capitales mundiales. No, ahí es mucho más difícil. ¿No? Aquí con los propios, de repente no puedes. ¿No? Y así como que son olas, ¿no? Sí. Y uno de esos es parte no solo del Soho, sino uno, y que les voy a enseñar la foto ahorita, seguro se van a acordar medio a partir de cuando empezaron a ver esta foto. Ah, ya. ¿No? Y que es así como que la que todo mundo quiere tomar, ¿no? Así que todas las chicas guapas. Sí, ¿no? Ah, y los chicos también. Ah. Ese lugar es en Nueva York. Lo que se ve son así como que dos edificios de ladrillos y al fondo el puente de Brooklyn, y se llama Dumbo ese lugar. Uh-huh. Es Down Under Manhattan Bridge Overpass. Y ese lugar está curioso porque una sola persona era quien quería pues generar todo este cambio. Era un desarrollador inmobiliario que se llamaba David Wallentas, y que en los 80s así como que le pedía estos financiamientos y se lo negaban, ¿no? Porque esa zona de Brooklyn estaba acordonada, ¿no? Era redlining, sí. ¿No? Así que ahí no. Aquí no. Ahí no voy a... ¿Cómo crees que voy a invertir ahí? Capital, ¿no? Así como que ahí... ¿Esto que dices que vas a hacer? Es como que no, güey. No, está no soñando. Va a pegar, no va a pegar, ¿no? Y no pudo, ¿no? Y así como que fue súper persistente hasta que logró así como que la autorizaran. Y empezó con esa onda, ¿no? Así como que, para artistas y galerías y demás. Y lo curioso es que él solo, en un lapso de lo que tú quieras, una década, generó ese cambio, revitalizó el lugar y pues hizo que los valores incrementaran, claro. ¿No? Y al grado donde ahorita pues sí es como que, todo el mundo se quiere ir ahí a tomar ese hasta tomar rollo, la foto. ¿No? Ese rollo, ¿no? O sea, así como que ya forma parte de todo ese... toda esa venta y ese marketing y ese, sí, tal lugar, sí, que hasta, ¿no? Por y, una fotografía vas, ¿no? Exacto, ¿no? O el ya tengo mi foto de salir así, ¿no? ahí estuve. Exactamente, ¿no? Ahora sí, fíjate, ya me puedo morir. Ya me tomé la foto y ya me puedo morir. Oigan, pues antes de entrar a la última parte del programa, ¿les parece si vamos a otro poquito de música? Sí. Tomamos agua, agarramos aire y regresamos. Sin fronteras, soy guerrera. En mi música se siente sol salsera. Sin fronteras, soy guerrera. Con mi voz y con la salsa donde quiera. Mezcla de azúcar y son pororo. En mi ser llevo la esencia del tambor. De una tierra que late en mi corazón. Disfruta tu ciudad, callejea, no solo vayas de un lugar a otro, observa y retrata las imágenes hermosas que a tu paso encuentras. Haz de las calles el mejor espacio social de encuentros, donde caminar sea el lenguaje principal. En Ciudades Caminables hacen estudios y propuestas de proyectos para recuperar el espacio público. Búscalos en Facebook e Instagram como Ciudades Caminables y cada vez que tomes una foto, etiquétalos. ¿Qué tal, maestro? Muy buena la... ¿Se avecina un bailongo bastante tremendo este fin de semana? Sí, en el casino. Uy, la... No soy la voz oficial, pero... No. ya la tuvimos aquí la semana pasada, esa voz oficial. Tremendo. Pero sí, ya están alistando todo porque está vendido al 100 ese evento de este sábado. Ya estamos listos para bailar pura cumbia. La chica del staff está lista. Es la primera de la lista, como normalmente suele suceder. Y la verdad es que va a estar muy padre. Francisco también ya amenazó con estar ahí presente bailando cumbia. Y lo vamos a disfrutar, ¿no, maestro? Fíjate que en la mañana, bueno, así alcanzamos, me estaba preguntando mi hijo Diego, porque como él tiene 20 años, pues para él todo es nuevo, ¿no? Y él estaba sorprendido de ver los bailongos de los sonideros en el DF, ¿no? En el Penón de los Baños, en Tepito. Y digo, pues eso, ¿por qué no lo hacemos aquí? O sea, hay que intentarlo. A lo mejor un buen pretexto para empezar con eso es cuando hagamos el evento ahí con los del Corredor Sumarte, de que se haga un bailongo grande ahí, de que se arme el cumbión, ¿no? Y hace falta esa parte de, me gusta mucho a mí del DF, ¿no? Los sonideros y los bailes en la calle, ¿no? Sí, tenemos que platicarlo ya, de hecho, para tener esa fecha segura, el horario, porque vamos a ver la diferencia entre tener un bailongo en un lugar cerrado y la diferencia de irnos a la calle a bailar en un suelo que es bastante cansón, dirían por ahí. Pero mira, puede ser un inicio, porque para mí una de las cosas, uno lugares que yo quisiera que lo hiciéramos es en los dos templos. En esa plaza quedó muy padre y sí, el piso está muy padre para bailar. Y hay mucha gente que transita por la zona porque es el paradero y las alimentadoras de los camiones. Sí. Sí, siempre está lleno. Que ya lo platicamos y parece que esa venta de postres caseros, uh-huh, parece que solamente fue un día. Sí, que bueno, es que parece que nada más amenazaron, pero de que están, pues a mí sí me gusta cómo está quedando, porque te sientas a ver pasar gente y va a terminar con una especie de obelisco en homenaje a Luis Barragán, al arquitecto. Hazlo de los del palomero, ese. Ajá. Entonces ahí va a terminar el paseo y está quedando padre, ¿no? Hay una contra, a uno les gusta, a otro no, pero bueno, las obras así son. Sí, claro. Pero a nosotros nos gusta ir ahí a sentarnos a ver pasar a la gente, y la otra vez ya vimos vendedores. Nunca criticar, solamente ver pasar. Vendedores ambulantes, así como dije, esto ya me huele a la polaca. Sí, pero parece que no. No, fue un día y al siguiente fin regresamos rápido y no había ya puestos, entonces esperamos que no lo vayan a hacer, porque obviamente Regresamos Capitalismo va a ser un éxito. Toda la gente que pase por ahí quiere comprar algo y bueno, dinerito va a dejar, ¿no? Pero no va de acuerdo al concepto principal que se supone plantearon de estos lugares donde puedes caminar libremente. Espacios abiertos, donde te concitas con la ciudad, ¿no? Con distintas personas, ¿no? Pero esperemos. Pues, esperemos, vamos a dar una vuelta de ciudades caminables para que vean ahí cómo. Sí, a tomar unas fotos. Y el próximo tema que ya vimos de los nómadas digitales, que es todo un fenómeno también. Sí, porque ya este invitado tiene que regresar más frecuente, ¿eh? Porque dice, y el maestro se fresea. Se fresea. Con gusto, gracias. Ah, pero sí, y hablando, maestro, pues de toda esta parte que dijimos ahí de Chapultepec, de Santa Tere, pues ahí tenemos muy cerca los eventos que hace precisamente Corredor Sumarte. Sí. Hay que asistir cada sábado y fíjate que es un proyecto que tiene más de 10 años, hace poco fue su aniversario y no recuerdo, no comenzaron como Corredor Sumarte, comenzaron como Expo Ecológica. Como Expo Ecológica, eran poquitos vendedores, llegaba gente, no llegaba, y actualmente es un sitio muy visitado por diferentes personas. Porque se está densificando con nuevas gentes en los edificios, sí, nada menos enfrente de la plaza. Están haciendo uno. Sí, la verdad es que regresamos a esto, que la gente busca ya como cosas directas del productor, ya no quiero ir a esas grandes cadenas, sino me pueden aquí arreglar la situación del súper, del cuidado de mis plantas, de las mascotas, entonces aquí lo tengo cerquita, mejor voy aquí, ¿no? Platicamos, que es parte de conocerte con la gente que vive en tu entorno, ¿no? Sí. Entonces, pues los invitamos para que visiten Corredor Sumarte todos los sábados de 9:30 más o menos a 6:00 p.m. Sí, y así hay eventos, hay cine, hay conciertos, ya es más tarde. En la Plaza de la República se le conoce, donde está la Monota. En Avenida México y Chapultepec. Pues maestro, le queda un minutito nada más. Pues Francisco, ¿qué más quiere agregar? Y bueno, aparte de que va a regresar. Claro. No, es un placer estar aquí. De Francisco no nos despedimos, es de la familia. Qué emoción el bailongo que se va a armar ahí en... Ahí vas a estar. En la plaza, sí, claro. En la plaza de la ya Monota. Te escucharon, ¿eh? Sí, sí, sí. Nuestros tres, nuestros tres escuchas son los testigos, ¿eh? Ahí vamos a estar. Pues entonces nos retiramos, maestro. ¿Nos escuchamos? Muchísimas gracias por gracias el tema de hoy, muy, muy interesante. Hay que ponerle más ojo a lo que pasa en nuestra ciudad, no hay que pasar sin fijarnos. Ya dice nuestro buen amigo Guillermo Rodríguez, hay que ir viendo, observando y apreciando todo lo que está en por donde caminamos, ¿no? Uh-huh. Así que, pues vámonos. Pues vamos. A bailar. Saludos, clase de la noche. Póngase las pilas porque hoy vamos a aprender bastante. Vale. Nos escuchamos el próximo martes, maestro. Muchísimas Dale. Gracias. Sí. Vámonos. ¿Eres vegano, vegetariano, defensor de los animales o solo tienes antojo de algo diferente para cenar? Sin duda, Alimentos Veganos Isis es tu mejor opción. Preparan hamburguesas, hot dogs y taquitos de guisado. Y por si fuera poco, tienen los postres más deliciosos. Por supuesto, libres de sufrimiento animal. Te esperan de martes a domingo a un costado del edificio de UDG. Y no te preocupes por llegar tarde, se van a las 3 de la mañana. Por esto y su excelente servicio, visita Alimentos Veganos Isis. Búscalos en Facebook y comparte. Bailar es soñar con los pies. Nos escuchamos la siguiente semana. Anfibios Radio.